El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, el que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos que nos presentes en el templo y hermanos que nos escuchan a través de los diversos medios, a lo largo de este tiempo todavía de Navidad, vamos teniendo distintas aproximaciones al misterio que se manifiesta allí en el pesebre de Belén. El día de Navidad, el centro estaba puesto en Jesús, ¿no es cierto?, en el nacimiento de Jesús. Un poco pasando el tiempo, que celebrábamos ese domingo la fiesta de la Sagrada Familia, hacemos un poquito de zoom y ya ubicamos el contexto en el cual nace el niño Jesús, que es en un contexto de una familia particular, pero con sus roles bien definidos, San José como padre adoptivo y la Virgen como la madre. Hoy el texto de San Juan, el prólogo llamado de San Juan, que supone los evangelios, los otros evangelios, San Lucas particularmente, que nos relata estos misterios, nos lleva a hacer otra visión más panorámica, más satelital, diríamos así, del misterio que hoy celebramos. Porque en el fondo, nosotros lo que vemos aquí es la punta del iceberg. Pero el iceberg, ¿no es cierto?, tiene muchísimo más profundidad que lo que muestra. No es un hierro flotando en el mar, sino que es profundo el misterio que se manifiesta, se hace visible en Jesús, pero que esconde un misterio que estaba ya en el plan de Dios y que, como decíamos tantas veces, Dios lo empezó a implementar 2000 años antes de la venida de Jesús, ¿no? 2000 años antes, ahí elige al pueblo de Israel, etcétera, etcétera, todo el Antiguo Testamento. Y eso resalta la trascendencia y nos ayuda a ubicar en el sistema solar, digamos, este misterio que hoy celebramos. Porque uno puede pensar que la pobreza de Jesús está en haber nacido en un pesebre. No, esa es la manifestación de una pobreza mucho más grande, que es el hecho de que Dios, el Hijo de Dios, eterno, inmenso, inabarcable, se hace temporal, se hace pequeño. ¿Vieron uno cuando ve el universo, lo que es el tamaño del universo, las estrellas que vemos, hay estrellas que están a 2000 años luz de nosotros y no vemos nada en comparación con la galaxia y con el universo, la inmensidad del universo, y Dios es mucho más grande que todo el universo, no digamos el planeta Tierra, ni siquiera el Sol, el universo. Y sin embargo, se hizo pequeño, asumió una naturaleza como la nuestra. Esa es la distancia que achica a Dios. Y la humillación, aunque el niño Jesús hubiese nacido en un palacio de oro, en una cuna de diamante, un poquito dura la cuna, con alguna, pongámosle algún almohadoncito también, pero bueno, y que los poderosos de ese tiempo lo hubiesen visitado y llevado todos los honores del mundo, aún así hubiese sido grande su humillación. Bueno, y nos muestra el Evangelio este de San Juan, que en el fondo el motivo por el cual Dios quiso nacer, hacerse hombre, y luego todo lo que vino después, es por amor a nosotros, es para hacernos hijos de Dios, es porque Dios nos ve como a hijos de Dios. Él es el hijo por naturaleza y nosotros estamos llamados a ser hijos de Dios y a vivir como hijos de Dios. Lo recibimos en nuestro bautismo, pero luego tenemos que aprender, como todas las cosas de la vida, ¿no?, que luego hay que aprenderlo con la vida concreta. Ahora, en el texto que escuchábamos de San Juan, hay un aspecto, el que se resalta, el luminoso, es que llamados a ser hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que somos, hijos de Dios. Pero hay algo que es como la parte oscura del cuadro, que hace resaltar más esto, pero que nos podemos detener un momento, y es que por tres veces seguidas dice San Juan que fue rechazado esta luz. Por ejemplo, la luz brilla en las tinieblas no la percibieron. ¿Qué cosa más linda que la luz? ¿Por qué cerrar los ojos a la luz? Curioso, ¿no? Después dice, ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. O sea, fueron hechos, es como si nosotros decimos, un ateo, yo soy ateo, gracias a Dios, decía un amigo mío, bueno, es ateo, pero reniega y muerde la mano contra, ¿vieron? Como si uno está en eso que está en un tronco, sentado en un gajo, y está cortando el gajo que lo une al tronco, ¿no? Y corta ese gajo y se desbarranca, ¿no? Vino. El mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Y la tercera dice, vino los suyos y los suyos no la recibieron. No los extraños, sino los suyos no la recibieron. Hay un misterio acá que nosotros a veces nos acostumbramos, decimos que Jesús nació en un pesebre, que Jesús murió en la cruz. Nos acostumbramos que, ¿qué porcentaje seremos? En Alvear, de las personas que practican su fe y vienen a misa. Si ustedes miran Buenos Aires, dice, por más que la iglesia esté toda llena, no sé, el 1% de la población, ni eso, no llega. Y nos acostumbramos a eso, y uno dice, pero no es lógico eso. No es lógica que frente al médico divino, ¿no es cierto?, uno sea indiferente porque a nosotros nos vino a sanar. O peor todavía, que busque perseguir y matar al médico para quedarse tranquilo uno con la enfermedad. Lo digo así irónicamente, pero es la psicología de la persecución. Entonces digo, a Jesús no le fue bien humanamente hablando. Fue rechazado. Y trae un mensaje de paz. Es algo que uno no termina de entender, ¿no? Pero no solo a Jesús, sino a que los cristianos que siguieron a Jesús tampoco. Ahí, los primeros 300 años de persecución en el Imperio Romano, 300 años de persecución a los cristianos. ¿Qué hacían de malo los cristianos? Y se reunían ahí en las catacumbas, bajo tierra, a rezar la misa, porque no es que los perseguían, porque a uno lo pueden perseguir como cristiano por sus defectos personales, pero otra cosa es cuando se lo persigue por la fe. Y bueno, y no nos asombremos tanto nosotros de eso, Porque el pecado en el fondo es eso, ¿no es cierto? Es esa indiferencia o esa negación del médico. Hoy en día uno dice, a ver, siendo la confesión un ámbito secreto, sereno, gratis, en el cual uno puede descargar las culpas, alivianar el corazón, ¿por qué no están llenos nuestros confesionarios? Bueno, esto no, porque están ahora cerrados, pero siendo la Eucaristía que contiene al Hijo de Dios, que nos puede sanar, ¿por qué no hay una fila más grande que en el banco? Es raro, somos raros, ¿no? Yo me incluyo, ¿no? Somos raros. Siendo Dios tan necesario, Dios es como el agua, ¿vieron? No tiene tanto sabor. Una pantalla parece que tiene más sabor. La misa es más aburrida, si queremos. Como el agua. Es cuestión de paladar, ¿no? Cuando uno le toma gusto al agua, después le asquean las gaseosas. Pero el agua no puede tomar 20 litros, no tiene, primero que es esencial para el ser humano, no tiene ninguna contrariedad. Si toma Coca-Cola, tiene que tener cuidado. Entonces, ¿por qué no tomamos agua? Es para... Entonces uno se pregunta, siendo Dios nuestro médico, entonces, ¿por qué a veces no lo escuchamos? ¿Por qué no le hacemos caso? O a veces se lo persigue, ¿no? Se lo busca matar al médico para quedar tranquilo en su conciencia. Yo tengo alguna respuesta a esto. Un primer paso podría decir que es porque uno prefiere quedarse con su enfermedad. Raro, ¿no? Pero bueno, nos pasa a todos. Nos preferimos quedar con nuestros criterios. Dios no dice, esto está bien, esto está malo. Dice, no, hacé lo que vos sentís, lo que a vos te parece. ¿Vieron? Todos tenemos ese revire dentro, ese rebelde dentro. Pero vamos un paso más, ya que estamos en el baile. ¿Y por qué nos preferimos quedar con nuestros criterios? Porque nos falta confianza en el médico. ¿Y por qué nos falta confianza en este médico? Y porque en el fondo no nos damos cuenta que nos ama. Es decir, que la raíz, me parece a mí, ¿no? Pero más profunda de nuestras infidelidades, infelicidades, en lo que depende de nosotros, de nuestros pecados, de nuestras rebeldías, está de dejar a Dios de lado, de ser indiferente a... Y esto es una herida que todos tenemos, ¿eh? Está en que no creemos que Dios nos ama. No estamos del todo convencidos de que Dios nos ama. Lo voy a suavizar a la frase. No nos damos cuenta de todos los signos que Dios nos da de que nos ama. Porque si nosotros nos diésemos cuenta del amor que Dios nos tiene, no nos costaría nada sacrificar todo por Él. ¿Cómo hacemos en otros órdenes de la vida? ¿No? Si nos diéramos cuenta. Pero como no nos damos cuenta de eso, nos parece que tenemos que cada uno buscar su camino y seguir su criterio porque... No, Pero que en el pecado original... A veces se piensa que fue un pecado de sensualidad o de lujuria o de gula, que yo no existían esas cosas en esa época. Nosotros juzgamos las cosas con nuestra mentalidad y no estaba ese problema en el paraíso. El pecado, más allá de la simbólica, consistió en que el demonio le dijo a Eva y Eva a Adán, yo lo traduzco por decirlo así, mira, busca tu felicidad, hace tu camino. No sigas lo que Dios te dijo. Dios no sabe. Dios está entretenido. Dios, no sé. Dios te pone trabas, complicaciones. Seguí lo que a vos te parece. Seguí tu criterio. Eso que sentís. Hacé eso que sentís. Eso es lo que le dijo. No está mal hacer lo que uno siente. Pero si uno toma conciencia de que hay alguien que lo ama y que busca el bien de nosotros más que nosotros mismos, entonces va a hacer las cosas de otra manera. A mí, bueno, yo lo he comentado varias veces, me tocó cuidar a mis padres, ya mayores los dos, y me dio algunos aprendizajes de la vida, ¿no? Entonces mamá le decía, tomá este remedio, bien que los viejos para tomar agua era una lucha, ya no sabía cómo meterle el agua, ¿no? A veces le fabricaba como una, con unas miguitas, como si fuera un remedio para que me tomara agua, ¿no? Pero entonces le daba un remedio, y mamá confiaba, le decía, este remedio. Entonces ella no tenía ganas, pero como sabía que yo se lo daba, y al revés, yo cuando era chico era al revés, confiaba y tomaba eso amargo, porque confiaba, ¿entiendes? Confiaba. ¿Y por qué confiaba? Porque sabía que yo la amaba, que no iba a buscar su daño. Bueno, es medio profundo este tema, ¿eh? Y me parece que esa herida la tenemos todos nosotros. Todos nosotros tenemos esa herida de desconfianza en el amor de Dios como nuestro Padre. Lo vemos fácilmente a Dios como castigador. Enseguida vieron, queremos que castigue a este. Eso como juez lo vemos más fácil. Pero como nuestro Padre es algo, es un camino interior que cada uno tiene que descubrir. Cuando uno lo descubre, entonces reza de otra manera, porque ya no es que uno reza por obligación, sino que habla con mi padre. Se confiesa de otra manera, porque ya no es que me tengo que confesar como si fuera un trámite o ir al dentista, me tengo que sacar la muela, sino que es porque ofendí a mi padre. Tengo que venir a misa, ya no es por obligación que tengo, sino por amor a Dios. Bueno, así. Si a uno le preguntasen, ¿qué significa ser católico? Uno puede decir, bueno, hay que venir a misa, confesarse, puede hacer esto, una serie de normas. No, eso no es ser católico. Eso es las consecuencias de ser católico. Ser católico es otra cosa. Como yo le digo, ¿qué es estar casado? Estar casado es planchar, es, sea el varón, la mujer, sea cocinar, no, es que aburrido, eso es, no. El amor de dos personas y que se ayudan y que se quieren y buscan el bien mutuamente, y bueno, también hay que plancho porque es el bien para los dos, cocino. A veces no es tan romántico todo eso, pero bueno, la idea es esa. Y lo mismo la fe. ¿Qué es ser católico? Es vivir como hijo de Dios, y porque soy hijo de Dios, le pido perdón a Dios, me acuerdo de Dios, voy a misa, etcétera, etcétera, lo tengo presente todo el día. Trato de no ofenderlo, trato de dar testimonio, no reniego de él, no me avergüenzo de mi padre ante los demás, quiero que todos vivan como hijos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Re simple, pero todo un camino que hay que recorrer, un ejercicio que hay que recorrer. Y entonces, y ya para ir terminando, si somos hijos de Dios y vivimos como hijos de Dios, la consecuencia que se sigue de eso es que entonces nosotros somos hermanos. Porque si sacamos a Dios, entonces ahí se rompe el hechizo. ¿Entiende? ¿Qué une a una familia? Los padres. Y cuando no están los padres, la imagen de los padres. En algunos países de Europa, por ejemplo, anda todo relojito. Usted no puede prender una, qué sé yo, hacer un asado, porque digamos, le va el humo al otro, los perros están, tienen que estar todos cerrados, bueno, todo muy relojito. Uno dice, qué bien estos países, nosotros parecemos un país bananero, es lo de eso que somos mucho más desordenados. Pero no nos engañemos, andan así porque están en base a 20.000 leyes y 20.000 multas y 20.000 códigos de convivencia. No es así. Cuando se multiplican las leyes porque falta el amor. ¿Eh? Si tengo que ir a un padre y decirle, mire, tiene que atender a su hijo si está enfermo, si no le llamo al juez de menores. Cuando entra la ley es porque no hay amor. Si hay amor no necesita decirle eso. Han perdido, esos países han perdido eso que nosotros todavía socialmente, dentro de todo, al menos familiarmente, conservamos. A veces desordenadamente, pero bueno, es el alma de la familia y el alma de nuestra vida cristiana. Pidámosle a la Virgen entonces la gracia de darnos cuenta del amor de Dios, concretamente, ¿no? El pesebre, signo de amor de Dios, la Eucaristía, Jesús se quedó por amor a nosotros. A veces las cruces que vienen en nuestra vida son signos del amor de Dios. Descubrir ese amor de Dios en nosotros, y yo diría, descubrir ese sol, y yo diría también ser espejos y transmitir ese amor a los demás, porque el amor de Dios no nos llega solo directamente de Dios, sino que nos llega a través de nuestros padres, nuestros seres queridos. Y bueno, lo que hemos dicho otras veces también, que el gran mal de nuestro tiempo no es ni la pandemia, que es un mal por supuesto, el problema económico, sino, si uno lo tuviese que decir con una palabra aunque suene fuerte, pero el gran mal de nuestro tiempo, o que está en la raíz de todos los males, es la orfandad, la falta de paternidad, paternidad, maternidad, ¿no? No solo biológica, política, religiosa, social, ¿no? Así que si nosotros queremos sanar nuestra sociedad y sanar la delincuencia y la droga y todos los males esos, los cánceres esos que tenemos en la sociedad, tenemos que ir ahí, saber amar a nuestro prójimo. Y los que tenemos alguna edad más, vivir con los demás, esa paternidad, ese buscar el bien del otro sin interés propio, buscar el bien del otro, buscar la felicidad del otro, aún más que él mismo. Aún más que él mismo. Yo salgo a caminar por la calle y digo, y veo este que está alejado de Dios, qué sé yo, uno no ve el corazón, pero a veces actitudes. Y yo digo, ¿yo qué pierdo, qué gano? Y no, pero es mi hermano, ¿no es cierto? Entonces uno siente esa responsabilidad también. Bueno, que la Virgen nos dé la gracia, entonces, de darnos cuenta del amor de Dios y de, en este mundo que existe el amor. Pero es como esas perlas que hay que bucear para encontrarlo. Hay amor del bueno, pero está en el fondo del mar. Lo que vemos en superficie, lo que vemos en superficie es Tergopol flotando. Las perlas del verdadero amor están en el fondo del mar. Todo lo demás es Tergopol. Bueno, vivamos ese amor de Dios y transmitamos el verdadero amor a Dios, que es lo que en definitiva nos hace felices. Que la Virgen nos conceda esa gracia.